¡Trancados! Buenas noches a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de Troncolobos en Radio Espíritu Trompa. Os queremos agradecer las múltiples muestras de apoyo que hemos recibido en nuestro email, que ha sido ninguna. Estamos viendo que os está gustando muchísimo el programa y eso. Os voy a volver a repetir, como hemos hecho mil veces, las tres vías de contacto que tenéis con nosotros, como son el email, al que, vamos, está petado, troncolobos@gmail.com, el 20, que porque nos hemos hecho amigos nosotros de vosotros, que si no, ni los cojones hacéis, cacho cabrones. Y luego el Facebook, que tenemos la cantidad de 8 admiradores, con que a ver si espabiláis un poco y le dais un poco al internet. ¡Internet! Bueno, pues nada. Ah, y por cierto, luego en la sección del concurso os comentaremos la gran acogida que ha tenido y todos los participantes que ha habido. Que, bueno, eso ya lo veréis más adelante. Para empezar, os voy a poner una canción del grupo Cirrosis, como lo que tiene el pobre Abel, y el título es Cosas que no arrastra el viento, como Abel. Yo suelo usar para alcanzar lo que para mí está de lo mal. No es criticar ni contradecir, es lo que no me puedo callar. Hay quien soporta muy bien los golpes de los demás, esos palos no me duelen, ¿para qué voy a llorar? Hay quien soporta muy bien que le pisen sin parar, de vez en cuando una hostia, pero no vivimos mal. Hay quien piensa que lo nuestro está de más y le cantan al amor como te quiero. Hay quien dice que no se quiere dañar y solo hablan del amor como te quiero. ¡Como te quiero! Quiero escribir en el aire cosas que no harás del viento. Utilizar la música para luchar, la unidad que tengo. Quiero escribir en el aire cosas que no harás del viento. Utilizar la música para luchar, la unidad que tengo. Para luchar, Después de oír a este grupo mítico como son Cirrosis, vamos a pasar a los porretas con el abuelo Fue Picador, que eso es lo que nos hacéis hacer todos los lunes, picar aquí como cabrones para que no os oigáis. Venga, hasta luego. Un día estando en la obra, un viejo se me acercó, arrascándose la chorra por debajo el pantalón. Él me dijo que de joven, que había sido picador, que me escupiera en las manos. Después de las dos broncas de mis compañeros, vamos a pasar un poco al cachondeo con el grupo Distorsión y la canción El Conde Richard. Caminaba don Juan por los montes de Toledo. Cantaba una canción que decía así. Caminando con el Richard, con 100 metros de pichar. Tengo droga, siempre veías putas todas ellas. Se folló a 99 y a la última la dijo. Por ser puta entre bella, te la meto toda ella. A la mañana siguiente la encontraron muerta. No se sabe si por dicha o más bien por desdicha. Por los 100 metros de pichar que le metió el Conde Richard. Por 100 metros de pichar que le metió el Conde Richard. Caminaba don Juan, montado en su caballo, cantaba una canción que decía así. En una casa de putas se hicieron excavaciones, se encontraron 1000 condones y cosas de valores. Una teta disecada, la doctrina de Aragón, los cojones del califa y la pincha de Nerón. ¿Qué es aquello que reluce en lo alto del castillo? La pincha del caudillo, la están sacando brillo. Caminaba don Juan por el monte de Toledo. Cantaba, cantaba, cantaba una canción que decía así. El difunto es claudicente. Una tarde que marchaba un valiente, ha levantado una gran losa, a la muerte luego la cosa. Con la gana de poder apretar, ninguna ni cosa respeta. Con la gana de poder apretar, ninguna ni cosa respeta. Con la gana de poder apretar, ninguna ni cosa respeta. Cuando la gana de poder apretar, ninguna ni cosa respeta. Cuando las ganas de poder apretar, ninguna ni cosa respeta. Cuando las ganas de poder apretar, ni el culo de muerto sospeta. Cuando las ganas de poder apretar, ni el culo de muerto sospeta. Cuando las ganas de poder apretar, ni el culo de muerto sospeta. Cuando las ganas de poder apretar, ni el culo de muerto sospeta. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. En nuestro tercer programa inauguramos una sección de noticias curiosas que hemos encontrado por el mundo de Internet. Y vamos con esta primera. Vendía fantasmas de niños. Una ex enfermera sospechosa de convertir con espíritus infantiles fue arrestada en el nordeste de Tailandia después de que la policía descubriera 14 fetos humanos muertos en un almacén abandonado. Los hechos ocurrieron en la provincia de Ubon Ratchathani, cerca de las fronteras con Camboya y Laos, donde Naengoki Kanaan compraba a los recién nacidos a chicas que habían abortado ilegalmente. Según el diario Bangkok Post, la presunta hechicera guardaba en el almacén, propiedad de un familiar, a los fetos, que luego vendía a sus clientes como Luk Krok o fantasmas de niños. En el imaginario popular tailandés, estos espíritus dan buena suerte y se cree que ayudan a ganar la lotería. Y esta es la noticia del día en Troncolobos. Bueno, después de nuestra nueva sección, vamos a seguir con una tirada de canciones y vamos a empezar con una canción del último que cierre Mis Calzones, y es para todo el mundo que ha estado encoñado. Me han grabado con un láser todos mis huesos con tu nombre, y aún conservo los calzones, reina, que manchaste a refregones. Dejo de pensar, me enseñas un pecho y dejo de pensar. Me puedes llevar al huerto que quieras, y yo por ti espero el sol. Y si no me quema el alba, te escribo una canción. ¿Qué más da? Y al final, que digas o que calles, ya soy. al pie de tu cama me puedes atar. Después de la canción que nos ha puesto Abel, que iba para todos los que han estado encoñados alguna vez como él, con la cerveza, vamos con una de Maya Khan que se titula Tristura. De este tema de los aragoneses Maya Khan, vamos con una canción llamada Si el cielo está gris, del grupo Estrechinato y tú, que está formado por el poeta Manolo Chinato, Fito de Platero y el Robert de Extremoduro. We'll be right back. sola. No ves que a mí no me abandona como una tempestad que va arrancando los tejados. No sé quién me quitó lo que jamás me había dado. Me asomo a la ventana, siempre está lloviendo y en mi vieja radio suena sol de invierno. Perdido en el camino entre el amor y el odio, tan cerca del cielo como del demonio. ¿Qué ha pasado? ¿Que no quieres salir? De sol que me ayude a vivir. ¿Qué ha pasado? Se ha olvidado de mí. Ay, yo me siento triste si el cielo está gris. Solas, dame licor de oreja de conejo, que quiero oír tu voz aunque estés lejos. Un gran manolito, préstame el sombrero, el de la ala ancha que llega hasta el cielo. Ponlo boca arriba, llénalo de versos, déjalos volar, que lo reparta el viento. ¿Qué ha pasado? ¿Que no quieres salir? Hay un rayito de sol que me ayude a vivir. Se ha olvidado de mí. Y yo me siento triste si el cielo está gris. Y llega el momento de la agenda de conciertos en Troncolobos. El 17 de julio tocan en Zaragoza en el recinto Expo Acero, Obús y Mago de Oz. También el 17 de julio en el Polideportivo de Artieda a las 9 de la noche, Rebel Spell, China Chana, Banda Bachoki, Prau y Gen. La entrada vale 10 euros. Y luego en Pirineo Sur tenemos el 12 de julio en Sallén, Adanoski. El 13 de julio en Sallén, El Gran Silencio. El 14 de julio en Sallén, Perné. El 15 de julio en Sallén, Aterciopelados y Totó, La Momposina. Luego 16 de julio en Lanuza, Yo Jegel. Y la Banda de los Gitanos con Raimundo Amador y La Mojarra Eléctrica. El 17 de julio en Lanuza. El 17 de julio en Lanuza tendremos la noche magrebí con los grupos Oum, Alejandro Montserrat, Albaida y Dajid Taha. Luego el 18 de julio en Sallén, DJ Héctor de la Puente y el DJ K. Y hasta aquí la agenda de conciertos. Esperemos que podáis disfrutar de alguno de ellos. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Seguimos con el carrusel de canciones y vamos con un tema de Segismundo Toxicómano, A Punta. Siempre queda una bala. A punta, dispara. Y échate a... caminan tras de ti. Están cerrando el cerco, te han puesto precio. Apunta, dispara, siempre queda una bala. Apunta, dispara, frases envenenadas. Apunta, dispara, siempre queda una bala. Apunta, dispara, toda tu realidad. Romper las reglas puede ser lo peor. Eres el objetivo de esta persecución. Han hallado en tu ADN la libertad de expresión. Evita que se propague, que hable silencio. Apunta, dispara, siempre queda una bala. Apunta, dispara, frases envenenadas. Apunta, dispara, siempre queda una bala. Apunta, dispara, mientras te quede. Y después de la canción de Segismundo, vamos a pasar a un grupo que se llama Gérmenes con la canción 20 kilos a la espalda. Después de los gérmenes de Abel, decir que Abel está en estos momentos enfermo, le podéis mandar vuestras muestras de apoyo, o no. Vamos con una canción de Mamá Ladilla, dice cuatro verdades: naces, creces, te jodes y mueres. Naces un día, creces y creces, vas al colegio, aprendes memeces, luego tropiezas veces y veces, pero tú sigues siempre en tus trece. Si eres muy rico, estás aburrido, si eres muy pobre, estás deprimido, si tienes curro, vaya putada, si no lo tienes, no tienes nada. Naces, creces, te jodes, consejo sabio quedarte. No precipites tu último día. Vas a morirte, ¿qué te creías? Naces, creces, te jodes y mueres. Te jodes y mueres. Te jodes y Y después de esta tira de canciones, vamos a pasar a los chistes malos de los troncolobos. Había un campo tan verde, tan verde, tan verde, que las ovejas menores de 18 años no podían entrar. Había una vez un chiste tan, pero tan malo, que le pegaban a los chistes más pequeños. Había una vez una señora que tenía un ataque de risa, y un ataque de risa, y un ataque de risa. Un día la señora se murió e inmediatamente fue trasladada para hacer la autopsia. Y no dieron con el chiste. Había una mujer tan fea, tan fea, tan fea, que un día se encontró con una tribu de indios y estos le dieron un caballo para que se escapase. Había una vez una vaca que se comió un birrio y la leche le salió cortada. Mamá, mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Mamá, mamá, en el colegio me llaman Boca Grande. Anda, niño, calla y tráete la pala que te voy a dar el yogur. El hombre que llegaba todos los días borracho a su casa y uno de aquellos días le dice la mujer: ¡guarro, mariconazo, sinvergüenza, que te gastas todo el dinero en vino! Y le dice el borracho: ¿pero qué te crees? ¿Que el coñac me lo regalan o qué? Va un hombre a un bar y le pide al camarero: ¡póngame una cerveza! ¿Depresión? No, no, simplemente alcoholismo. Esto es un hombre que está en el bar y dice a una: ¡fea! Y le contesta: ¡borracho! Y él: ¡fea! Y, el, y la otra: ¡borracho! Y dice él: ¡sí, pero a mí se me pasará mañana! Bueno, de aquí está nuestra tirada de chistes malos. Como habéis podido ver, nos hemos superado nosotros mismos y han sido mejores que nunca. Si no queréis volver a ir nada, mucho mejor, que, nada mejor que esto, podéis enviarnos chistes a nuestras páginas, que, cuyos nombres me imagino que ya os acordáis cuáles son. Bien te comunicado. Bueno, espero que podáis seguir escuchándonos después de lo que acaba de venir. Y vamos con una canción de que representa la juventud femenina actual. El grupo se llama Las Vulpes, que en latín es zorra. Y bueno, pues nada, ahí va. Me gusta ser una zorra. A mí no, pero a vosotras sí. We'll be right back. Y visto que hemos perdido nuestra audiencia femenina, escasa audiencia femenina, lo recalco, escasa audiencia femenina, escasa audiencia en general, vamos a ver si nos reconciliamos con un temita de boicot que se llama Miro Alrededor. Y miro alrededor y no veo ningún oyente. Enchufar la radio, cabrones. Después de esta sacudida de medios, vamos a pasar a un grupo punk rock que se llama Fe de Ratas con la canción Un Solo Día. Thank you. avaricia de tu afán por dominar, verdugo del que nunca te va a obedecer ni se inclinará a tus pies. ¿Qué hicisteis en Nicaragua? ¿Quién bombardeó Vietnam? En Bahía de Cochinos, ¿quién perdió la dignidad? Hiroshima y Nagasaki, ¿quién del mapa las borró? ¿Quién impone? ¿Quién aplasta con total impunidad? Son día la guerra en casa, el olor a carne quemada, el mundo tiembla, la bestia encaja el dolor. Solo un día la guerra en casa, el olor a carne quemada, el mundo tiembla, la bestia encaja el dolor. Y ahora pasamos al concurso de los troncólogos. Desgraciadamente no hemos recibido ninguna respuesta al concurso anterior, así que hemos donado el balón a unos niños somalíes que pasaban por la calle. Y bueno, también decir que David Villacampa, cuando quiera que venga a recoger su camiseta, que aquí estamos esperando, que luego dirán que no damos los regalos. Y bueno, ahora os paso con Rubén, que os va a explicar, por si no lo sabíais, la temática del concurso y os dará más datos. El procedimiento del concurso, como bien sabéis, es el mismo que la semana pasada, y para los nuevos lobeznos que tenemos en la manada, os voy a explicar en qué consiste. Os vamos a poner 5 segundos de una canción y tenéis que adivinar el nombre de la canción y el grupo. Sin más, nos lo mandáis a troncolobos@gmail.com, a Twenty, a Facebook, y si veis al abuelo en algún bar, pues se lo cuchicheáis al oído, que yo creo que le gustará bastante. Venga, mucha suerte. El tema Goes By For You. Y que ni toco el suelo y espantado hasta la nube. Aquí habéis tenido los 5 segundos de la canción del concurso. Sortearemos entre los que nos mandéis un email o un mensaje a Twenty una camiseta de Bazofia Pro, si es que nos mandáis algo. Y bueno, esperamos vuestros emails. Hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Esperamos vuestros emails. Lobitos. Vamos con las últimas canciones del programa, que vienen de la mano de Mago de Oz y Hasta que la muerte nos separe, coma El catador de vinagre y Siempre nos quedará París con los Lendakaris muertos. We'll be right back. vacío de ti. Mientras dormías, dices que vives en París, pero parece Rentería. Arde París, en mi pueblo ha fletado un autobús organizado. Arde París, todos van siguiendo el rastro de los coches calcinados. Tu carro te lo quemaron de noche mientras dormías. Dices que vives en París, pero parece Rentería. Siempre nos quemará París. Tomaremos la Bastilla y tu padre las pastillas. Siempre nos quemará París. Lo que aquí te sale caro, allí. En París, en París, en París, Bueno, Troncolobos, esto ha sido todo por hoy, en nuestro tercer programa. Nos llega información bastante privilegiada de que hemos tenido 21 descargas de nuestro primer programa. Pues bien, bien, poco a poco vamos subiendo de lobeznos. Alegría masiva en los estudios de Radio Spirit Trompa. Y eso, nos despedimos de este tercer programa, pero os recordamos que ahora empieza la segunda hora y podéis dedicar todas las canciones que queráis a quien queráis. La segunda hora es en directo y nos descojonaremos de risa todos juntos. Os voy a recordar los medios por los que nos podéis pasar las dedicatorias. Por internet, obviamente, en troncolobos@gmail.com, en Twenty y en Facebook. Y también disponemos de un teléfono al que nos podéis llamar sin ningún problema. 974-48-27-67. Repito, 974-48-27-67. Y que no os dé corte llamar, que nos lo vamos a pasar bastante bien. Venga, un saludo. ¡Esto es Esparta! No, no, no, no, no. Esto es Troncolobos.